Universidad de Chile. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Cristian Rosemary del Pedregal. Para desagraviar a la buena música y realmente ya no sé si decir si música popular, ¿cómo es el eslogan, Víctor? Estamos aquí con el excelente músico chileno, guitarrista, que ha incursionado en una serie de estilos musicales y actualmente es un músico que podría, con cierto miedo de encasillarlo, que podría definirse como un músico de vanguardia, Víctor Martínez Parada. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Cristian. Mucho gusto y gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias a ti por tener la posibilidad de mostrarnos, ¿cierto?, a través de la radio, a los auditores, un tipo de música un poco distinto al que estamos acostumbrados a oír. ¿Podríamos partir primero con música y después seguimos conversando? Me encantaría. ¿Qué tema podríamos oír? Yo creo que lo mejor podría ser, es una fantasía de las que a mí me gustan hacer, es una fantasía sobre un tema popular. Sobre un tema popular, dijiste tú, ¿es en particular acerca de un tema de algún autor conocido? Sí, por esas cosas de la vida, tocando y tocando en distintos lugares, yo perfeccioné una canción popular, como me gusta mucho variar, ese a través de una melodía de Stevie Wonder. Si ustedes ubican esa, tú eres el brillo del sol de mi vida. You are the sunshine of my life. Exacto, claro. Y yo hice una fantasía. Qué interesante, digámosla. Thank you. Estábamos escuchando esta fantasía sobre un tema popular basado justamente en un tema de Stevie Wonder, interpretado por el compositor de este tema, podríamos decir, porque de hecho, Víctor Martínez Parada, con quien estamos conversando en este momento, con quien tenemos el gusto de conocer otra área, digamos, de la música realmente, es un compositor. Tú eres básicamente un compositor, Víctor, ¿no? Diría que las dos cosas, a pesar que soy tan intérprete como compositor. Tengo aquí un nutrido currículum en mi mano, Víctor. Sí. Y voy a leerle un poco a los auditores, de hecho, porque es tan sintético que sería bueno, vale la pena. Dice, por ejemplo, con respecto a Víctor Martínez Parada, dice: concertista, compositor y profesor. Víctor Martínez Parada inicia sus estudios de guitarra con los maestros Germán Acevedo y Eulogio Dávalos. En 1968 toma clases con el destacado concertista y compositor uruguayo Aver Carlevaro. Ahí sí. Estudió teoría y solfeo en la Universidad Católica, composición en el Conservatorio Nacional, y luego continuó sus estudios con el afamado compositor y director de orquesta argentino Juan Carlos Sorsi, también con Gustavo Becerra, Cirilo Vila, Cid y Allende. Como concertista ha tenido una brillante y fecunda actuación a través de todo el país, en sus giras de conciertos itinerantes del Ministerio de Educación, en los recitales que le ha organizado la Secretaría de Relaciones Culturales de Gobierno, actuaciones en televisión, programa Música Seria de Canal 11, por ejemplo, Noche de Gigantes de Canal 13, Magnetoscopio Musical de Canal 7, etc. Actuaciones también en el extranjero, Uruguay, Brasil y Argentina, con el general elogio de la crítica, destacándolo como el máximo guitarrista de vanguardia que ha producido el país. En su labor creadora abarca una amplia dimensión estilística, desde la música de concierto, pasando por el jazz rock, las improvisaciones y temas populares que incluyen la música chilena. Ha compuesto estudios, sonatas, preludios, música chilena. Ha compuesto... Muchos más. Muchísimas más cosas por eso, ¿no? Bueno, la verdad es que... En realidad, bueno, ese currículum ya está un poco antiguo. En la actualidad he compuesto muchas cosas, tanto retrocediendo en el tiempo en cuanto a estilos, y también haciendo cosas más contemporáneas, más que son de nuestra onda más juvenil, ¿no? Uh-huh. Música muy dificultosa, pero que es muy atrayente, así como ya Luis Ponti, ¿no? Claro. Chick Corea, qué sé yo, John McLaughlin. Esa música me atrae mucho. ¿Tú cuándo empezaste en esto de la música? Porque ya llevas varios años, ¿no?, en esto. Bueno, en 1965 yo comencé a los 19 años. Uh-huh. Y fue tal la fuerza que tuvo esto en mí que superé muy pronto todos los obstáculos técnicos que tiene el instrumento para poderlo dominar. ¿Cómo partiste? ¿Partiste con la guitarra, básicamente, tocando a los 19 años? Con la guitarra, claro. Ya. Claro. ¿Y tocando qué tipo de cosas? Cositas bien antiguas, así que me enseñó este profesor Acevedo, bien rudimentarias, melodías como el Puente Pessoa y cosas populares. Pero él se enorgullecía mucho porque decía que de su enseñanza habían salido los famosos hermanos Campo. Y a mí eso me un poco me molestaba porque yo no quería ser como los hermanos Campo, con el respeto que se merecen estos dos folcloristas. Pero yo quería hacer algo más en la guitarra. Pero no lo comprendía porque recién empezaba a conocer este instrumento. La clase que yo recibía en ese tiempo era con las cuerdas de alambre, o sea, con cuerdas... Con guitarra de cuerdas de acero. Correcto. Así que la guitarra no sonaba muy bien. Al menos que hubiese sido un instrumento muy bien fabricado. Uh-huh. Bueno, ese fue el inicio, bien rústico, para después tomar otro carisma ya en mi vida. ¿Cuándo empezaste, ¿no?, a volar, digamos, con alas propias, en el sentido de empezar ya a componer definitivamente y ya dejar de interpretar un poco? Cosa, claro, que todavía haces, ¿no? Sí, yo diría que desde el momento que uno, en el caso mío, yo empecé a tomar la guitarra, empecé a sacar pequeñas cosas. Tengo una obra escrita que es del año 67, que es un trío para guitarra. Lo comencé a hacer todo por pura intuición, y lo escribí por música, está escrito, uh-huh. Incluso lo grabé yo mismo. ¿Tus estudios con este profesor eran básicamente de guitarra clásica, digamos? Con ese profesor no, el Acevedo no, era una guitarra clásica, pero muy a su manera, muy folclórica, uh-huh. Diría muy muy rudimentaria, así, correcto, muy bajo. Después conocí a Eulogio Dávalos, en la cual quedé impresionado por esas tremendas ejecuciones que él hacía, y eso me enamoró inmediatamente, me enamoré de la guitarra definitivamente. Escuché después a Ricardo Acevedo, y fui conociendo a grandes músicos, hasta que fui dándome cuenta que yo tenía cierta vocación para la composición. De ahí me metí a estudiar al Conservatorio Nacional, después a la universidad, primero a la Universidad Católica, después al Conservatorio, composición, y tuve con distintos maestros que tú ya has leído. Incluso tuve otros maestros muy conocidos como Alfonso Letelier, tuve algunas clases, y también con Luis Advis. Ah, el famosísimo Lucho Advis. Claro. De todo ello, yo he aprendido mucho. Ha sido muy importante la enseñanza, pero uno tiene su propia personalidad y empieza a independizarse de estos maestros. Todos han sido valiosos para mí. Ahora, ¿tenías alguna preferencia musical con respecto a tus audiciones, por ejemplo, en la primera etapa, cuando empezaste a estudiar guitarra, los primeros años? La preferencia... En cuanto a las audiciones, claro, ¿hay alguien que de alguna manera te haya determinado? Como guitarrista, bueno, era el primero era Narciso Yepes, el que me impresionó. Primero era mi maestro, por supuesto. Uh-huh. En este caso, Eulogio, que era la parte más elevada de la guitarra que yo conocí. Posteriormente conocí a Yepes, bueno, y era lo máximo. Después me di cuenta que Andrés Segovia era lo más genial de todo el mundo en la guitarra clásica. Y posteriormente, a medida que iba avanzando, bueno, fui conociendo ya que la música no era solamente Andrés Segovia, sino que habían otros grandes músicos que eran más jóvenes y que aportaban nuevas cosas. Y es así que, bueno, John McLaughlin, Chick Corea, Jean-Luc Ponty, y el baterista Billy Cohan, son materias principales de vitalidad que aportan mucho en mi persona. Aparte de estos guitarristas que yo te he nombrado, como Abel Carlevaro también, que son grandes, son de mucha fama. Bueno, eso es más o menos lo que yo te podría decir. Todo eso ha influido en las nuevas composiciones que yo he estado haciendo para guitarra y orquesta, guitarra y conjunto, para conjunto, flauta y guitarra, dúos de guitarras, tríos, cuartetos de guitarra, en distintos estilos, desde música folclórica hasta cosas bien contemporáneas. Tú has sido definido, por lo menos veo este currículum, ¿no?, aquí, básicamente como un guitarrista de vanguardia, ¿no? Como un guitarrista de vanguardia. Ahora, en alguna medida yo veo, por lo poco que he podido oír acerca de tu obra, y tengo ahora que oír bastante, bastante más, gracias a Dios, he podido ver que tu trabajo es de fusión, evidentemente. Estaba recordando algunos temas, ¿sí?, que, como te decía, en alguna oportunidad oí en el Raíces Latinoamericanas, en el Jardín, ¿no? Exacto. El Jardín, claro, hace algunos años. Bueno, y veo que hay elementos de diversa índole, ¿no? Claro. Yo al principio del programa decía, te cuento de paso, que el eslogan del programa es para desagraviar a la buena música popular. Por eso decía, claro, al principio... Yo no sé si realmente decir para desagraviar a la buena música popular, cómo encasillar esto. Es bastante arbitrario cualquier claro, denominación que dé, porque lo tuyo va, diría, por... Claro, yo diría que a mí, por ejemplo, me empezó a molestar en el transcurso de mis estudios, de que por qué la música clásica, cuando uno toca, le toca a tan poca gente. Ahora, bueno, eso se debe a montones de razones, por falta de cultura musical de nuestro país, qué sé yo, un montón de razones. Pero también hay otra razón, que es, tendría que haber otra cosa más, otros detalles metidos en la música, quisieran que esta música se avivara un poco más. O sea, un poquito más masiva. Sin perder, digamos, la profundidad de una composición, de que sea bien intelectual y todo lo demás, pero que tenga un ritmo más contemporáneo. Porque la juventud, que somos también nosotros, quiere algo más vivo, porque se lo está dando los medios de comunicación desde el extranjero. Y es así que a mí me empezó a picar esa cosa, y yo empecé, claro, a preocuparme, porque yo también quiero ser una persona que dé algo, pero también necesito que me conozcan. No tengo que morir apagado, ¿no es cierto?, por ahí fondeado, solamente tocando mi guitarra clásica para unos pocos. Y esa fue mi forma de enfocarlo, y es así que, ¿para qué quieres música clásica? Yo toco música clásica. para el que quiere un vals o una cueca, yo le toco una cueca. Para el que quiere música mexicana, se la toco. Para el que quiere música contemporánea, yo también le puedo tocar eso. Es esa mi... O sea, por mi trabajo que yo tengo, por ejemplo, toco todas las noches en el Crown Plaza, ahí tengo que tocar de todo. Uh-huh. Eso me ha dado una visión de la música que ojalá la pudieran tener todos mis colegas. Claro, veo una formación uh-huh. muy integral, veo una versatilidad, una apertura en cuanto a tu cabeza musical, podríamos decir, muy grande, digamos, cosa que se ve muy poco en sobre todo los músicos que están muy relacionados y que tienen, como tú has tenido, una formación clásica. Claro. ¿No? Porque ahora, el músico, el intérprete de música clásica tiende un poco a menospreciar, cosa que yo siempre, con la que he divergido bastante, ¿no? Tiende a menospreciar, me ha tocado estar conversando muchas veces con varias personas, tiende a menospreciar un poco la música popular, habiendo cosas pero excelentes en música claro, popular. Yo diría que esta cosa se repite también, el que es folclorista no escucha música clásica, uh-huh. o no escucha jazz. El que es clásico escucha pura música clásica. Yo soy el primer auditor de la música clásica, pero el que es... qué sé yo, jazzista, por ejemplo, no tiene idea de lo que es folclore. No tiene idea de que hay concertistas en guitarra, que hay concertistas en piano, que existe un Béla Bartók, que existe un Pierre Boulez. Entonces ese es un problema muy grande. Como se ha dicho muchas veces, Víctor, yo lo digo en varias oportunidades, seguramente tú también, ¿no? Esto de que hay dos tipos de música, la buena y la mala, ¿no? Para mí eso es toda la ciencia de la cosa. Buen músico y mal músico. Así es. ¿Llega o no llega? Esa es toda la cosa, no es cuestión de que uno esté usando la parte comercial, sino que llegó o no llegó, me uh-huh. gustó o no. Eso, en esa lucha estamos. Bueno, y oigamos otro temita, ¿eh? Oigamos otro tema que es un tema que se llama el caramillo. ¿De qué trata ese tema, digamos? Bueno, esta es una inquietud que mía en la composición. Hice una guitarra, mandé a hacer una guitarra, un fabricante joven. Sí, veo una guitarra para 25 cuerdas. Eso, una guitarra para 25 cuerdas y que veo aquí... Tiene dos brazos, 6 cuerdas en el brazo inferior, 12 cuerdas arriba. Uno de los brazos tiene el espacio cóncavo. Espacios, ¿no es cierto? Y 7 cuerdas atravesadas. Las 25 cuerdas yo las toco. Bueno, los invito entonces a escuchar El Caramillo. Thank you. El y después caramillo. De oír el caramillo, Víctor, les recuerdo a los auditores, después de este largo tema que estamos conversando con Víctor Martínez Parada, y como que estuviéramos recién comenzando, y ya por la extensión de tus temas, digamos, y, claro, y por privilegiar realmente la música en este programa, ya nos tenemos que ir, prácticamente. Sí, bueno, lamento. En realidad a veces uno hace cosas largas que no caben en ciertos programas, no son claro, comerciales, diríamos. Yo creo que quedamos en deuda contigo. Pero desde ya, gracias por aceptar otro programa, difundirlo. En todo caso, creo que sería bueno pasar un dato. Les cuento a los auditores que Víctor ha sacado dos cassettes. Claro. El primero se llamaba... Este es el primero, correcto. Claro. Guitarra de vanguardia. Guitarra de vanguardia, y el otro Chile en guitarra. Correcto. El que hemos estado oyendo es básicamente guitarra de vanguardia, ¿no es cierto? Exacto. Y los temas, el cassette, ¿no es cierto?, lo pueden adquirir en el comercio, bueno, pasar el dato. Entonces, Víctor Martínez Parada, guitarra de vanguardia, que está en el comercio para que lo vayan a comprar rápidamente. Sí. Bueno, ¿y con qué tema nos podemos despedir, Víctor? Yo los invito a escuchar también una fantasía, porque hemos estado de puras fantasías. Fantasía sobre el cóndor pasa. Matanugo. Tiene mucha riqueza, mucha percusión, es una melodía conocida y toma todos los estilos que uno quisiera abarcar. Perfecto. Yo te vuelvo a agradecer, Víctor, y vamos despidiéndonos de los auditores. Los invito a que la próxima semana estemos nuevamente conociendo a otro autor o a otro grupo de música popular, o no tanto quizá como hoy. Y ahí nos vemos entonces. Gracias, Víctor. Gracias a los auditores y nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Libretos y animación, Cristian Rosemary del Pedregal. El Mercurio le dice la hora. Faltan 4 minutos para las 21 horas. Hoy tendrá las mejores ideas con el Mercurio. Porque además de noticias, el Mercurio entrega cada día una gran variedad de información general. Avisos publicitarios y económicos que le darán excelentes ideas para hacer que todo resulte mejor. Tenga todos los días la buena idea de leer El Mercurio. El Mercurio, diariamente necesario. Lenco Audio, una casa dedicada 100% a satisfacer su inquietud musical. Estamos siempre preocupados de llegar a usted con nuestras mejores alternativas de precio. En regalo, siempre usted y música clásica. Acérquese a nuestros locales de venta. Isidora Goyenechea, 2901, y San Antonio 65, local 110C. Una buena razón de Lanchile para ser los mejores. Durante sus 58 años de vida, Lanchile ha incorporado constantemente los más avanzados aviones del mundo al servicio de sus rutas internacionales y nacionales. 23 tipos diferentes figuran en la bitácora de Lanchile. Lanchile, una buena razón para ser los mejores. Un creciente porcentaje de tumores pueden sanar con la ayuda de hormonas. Revista Creces de noviembre preparó para usted un documentado artículo con los avances del tratamiento del cáncer a base de hormonas. Exija Creces hoy mismo en su kiosco. La revista científicamente informada. Su nivel merece Creces. La Universidad de Chile al día. Como ya es tradicional, la Universidad de Chile abre sus puertas a la comunidad nacional y latinoamericana al ofrecer su Escuela Internacional de Temporada 1988. Las escuelas de temporada, actividades de extensión cultural creadas en 1935, han permitido a la Universidad de Chile impartir enseñanzas en las diversas áreas del conocimiento, más allá de las aulas, alcanzando importantes y sobresalientes resultados a nivel continental. El hombre y su medio en el umbral del siglo XXI. Es el tema de la Escuela Internacional de Temporada 1988, que se desarrollará en Santiago del 12 al 22 de enero. Los objetivos son, primero, fomentar en la comunidad nacional y latinoamericana el interés por el estudio de temas contemporáneos y su perspectiva futura. Segundo, promover e incrementar la participación de la comunidad en distintas manifestaciones de carácter cultural. Tercero, estimular el intercambio de experiencias entre académicos de universidades latinoamericanas en los temas que sean abordados en cada oportunidad. La escuela se estructurará sobre la base de cursos de extensión de 4 y 8 sesiones, los que en esta oportunidad abordarán aspectos económicos, científicos, tecnológicos, filosóficos y otros. Paralelamente, se ofrecerán actividades extraprogramáticas, entre ellas ciclos de videoarte, cine, conciertos, etc. Periodo de matrícula desde el 16 de diciembre de 1987 hasta el 11 de enero de 1988. Un concierto con obras francesas ofrecerán los renombrados artistas.